Bienvenidos. Hoy nos espera un viaje fascinante, la verdad, a través de las tecnologías que mueven y, bueno, que moverán a la humanidad por el espacio. Totalmente. Nos metimos de lleno en una charla técnica súper densa y la misión de hoy es destilarla, encontrar las ideas más potentes sobre propulsión espacial. Y todo empieza con una pregunta que parece sencilla. ¿Qué es lo que realmente impulsa esos miles de puntitos de luz que vemos pasar, como la constelación Starling? Es que la respuesta nos va a llevar a lugares increíbles. Desde motores que ya están en órbita hasta conceptos que coquetean con la ciencia ficción más pura. Es una forma perfecta de verlo. Es un recorrido que va de lo que hoy es ingeniería práctica, casi cotidiana, a lo que mañana podría ser física revolucionaria. Claro. Y lo más sorprendente, creo yo, es que la tecnología que imaginábamos para el futuro ya está aquí. Es mucho más común de lo que la gente cree. A ver, vamos a desgranar eso porque me parece un dato de partida increíble. Sí. Cuando uno piensa en propulsión iónica, suena a naves de película. Pero resulta que es el motor, literal, de la economía espacial actual. Miles de satélites Starlings lo usan. Miles. Y cada uno de ellos está equipado con un motor de efecto Hall. ¿De efecto Hall? Sí, son dispositivos increíblemente eficientes que usan gases como el criptón o el argón, los ionizan, o sea, les dan una carga eléctrica, y luego los aceleran con un campo magnético. Y eso genera el empuje. Un empuje muy suave, pero muy, muy constante. ¿Y por qué son tan exitosos? ¿Qué los hace la opción preferida frente a otros diseños? Ofrecen una combinación casi perfecta de empuje y eficiencia de combustible para lo que se necesita en órbita. Ok. Pero su gran ventaja es su simplicidad mecánica. A diferencia de otros motores iónicos más antiguos, no tienen rejillas Las metálicas. que se desgastaban. Exacto, esas rejillas se erosionaban con el bombardeo de iones. Al no tenerlas, su vida útil es larguísima. Ideal para satélites que deben operar una década o más sin ningún tipo de mantenimiento. Entiendo. Y en el material se mencionaba mucho el tema del combustible. Originalmente usaban xenón, ¿verdad? Sí, el xenón era el ideal. Pero ahora se pasaron al criptón y al argón, por una cuestión de rendimiento. Es puramente económico. El xenón es un gas noble pesado, perfecto para ser ionizado. Es el combustible premium, digamos. El mejor. Pero es muy raro y carísimo. Cuando tienes que lanzar una constelación de miles de satélites, el coste del combustible se vuelve un factor, bueno, determinante. Claro, la escala lo cambia todo. El criptón y el argón son muchísimo más baratos y abundantes. La innovación fue adaptar los motores para que funcionaran eficientemente con estos gases. Eso hizo viables las megaconstelaciones. Claro. Pero esta tecnología no se queda solo en satélites pequeños. El siguiente gran paso ya está aquí, el motor AEPS. El sistema de propulsión eléctrica avanzada. Diseñado para la Estación Lunar Gateway. Entiendo que esto es un salto gigantesco. ¿Qué tipo de cifras lo demuestran? Es una verdadera bestia. Opera unos 12.5 kilovatios de potencia, lo que le permite generar un empuje de unos 600 milinewtons. Y lo más importante, su impulso específico, que es como la eficiencia de combustible. La gasolina por kilómetro del espacio, por así decirlo. Exacto. Alcanza los 2.900 segundos. Un momento, detengámonos ahí. 600 milinewtons. Para quienes no vivimos pensando en estas unidades, ¿qué significa eso en el mundo real? Es como el soplido de un secador de pelo. Es una buena analogía. 600 milinewtons es aproximadamente la fuerza que ejerce el peso de una baraja de cartas en tu mano. Una baraja de cartas. Sí, es una fuerza muy, muy sutil. Y con esa fuerza se puede mover una estación espacial alrededor de la Luna. Parece increíble. Ahí está la magia de la propulsión eléctrica. Esa pequeña fuerza, aplicada de forma continua durante semanas, meses O años. o incluso años, puede acelerar masas de varias toneladas a velocidades altísimas. Es la tortuga que siempre le gana a la liebre en el espacio. Wow. Y el APS puede mantener ese empuje por un tiempo asombroso gracias a su innovación clave, el blindaje magnético. Blindaje magnético. Suena a ciencia ficción. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, en los motores Hall más antiguos, el plasma caliente a miles de grados inevitablemente chocaba contra las paredes de cerámica del motor. Y las desgastaba. Poco a poco. era su principal factor limitante. El APS utiliza un campo magnético de una forma muy ingeniosa para crear una barrera invisible. Mantiene el plasma confinado en el centro, lejos de las paredes. Elimina casi por completo la erosión. Increíble. ¿Y eso a cuánto extiende la vida útil? Gracias a eso, la vida útil de diseño se dispara entre 23.000 y 50.000 horas de funcionamiento. ¿50.000 horas? Son más de 5 años de empuje constante, sin parar. O sea que resolvieron el principal problema de desgaste y crearon un motor que puede funcionar durante años. Esto cambia por completo la logística lunar. Completamente. Pero, si esta es la tecnología para mover carga, para la logística, ¿podríamos ir a Marte con tripulación usando estos motores? Me da la sensación de que el viaje sería eterno. Exacto. Has dado en el clavo. Los motores de efecto Hall son los caballos de batalla, los camiones de carga del sistema solar. Eficientes pero lentos. Eficientes pero de bajo empuje. Para viajes interplanetarios rápidos, con humanos, donde cada día extra en el espacio aumenta el riesgo por radiación, se necesita otra escala de potencia. Se necesita fuerza bruta. ¿Y qué sigue en la lista? ¿Cuáles son los pesos pesados que se están desarrollando? Hay un par de candidatos que llevan tiempo en desarrollo. Uno es el Bessemer. Me suena, sí. Es un concepto fascinante que usa ondas de radio para calentar plasma a temperaturas solares, millones de grados, y luego lo expulsa. Ya hay prototipos que funcionan a 200 kilowatts. ¿Y el otro? Otros son los propulsores MPDT, que usan un principio diferente llamado fuerza de Lorentz, y son capaces de manejar potencias de megawatts. Megavatios. Estos ya generan newtons de empuje, no millinewtons. El problema es que al manejar tanta energía, la erosión de sus electrodos es brutal y su vida útil es muy corta. Entonces, parecen callejones sin salida, o al menos con obstáculos muy grandes. ¿Cuál es la gran esperanza? ¿La tecnología que realmente podría cambiar las reglas del juego? La gran promesa, el candidato que podría representar un salto cualitativo tan grande como el que hubo del motor de pistón al motor a reacción, es la propulsión por fusión directa, o DFD. Fusión nuclear. Ahora sí que estamos hablando de palabras mayores. Los números que se mencionan en las fuentes son, bueno, son de otro planeta. Lo son. Hablamos de un empuje de hasta 100 newtons. 100 newtons, cientos de veces más que el EIPS. Y un impulso específico, una eficiencia, de entre 10.000 y 15.000 segundos. Es una combinación de alto empuje y altísima eficiencia que hasta ahora era impensable. ¿Y esto es real? ¿Hay gente trabajando en esto? Sí, sí. Empresas como Pulsar Fusion en el Reino Unido ya están construyendo y probando componentes para un prototipo. ¿Y cómo funciona? Porque la fusión siempre se asocia con reactores gigantescos y con una radiación muy peligrosa. Lo brillante del concepto DFF es que utiliza una reacción de fusión muy particular entre deuterio y helio 3. Ajá. Lo crucial de esta reacción es que es aneutrónica. ¿Aneutrónica? ¿Qué significa eso? Significa que casi no produce neutrones. La mayor parte de la energía se libera en forma de partículas cargadas, como protones, que pueden ser dirigidas por campos magnéticos. Entiendo. ¿Y por qué es tan importante? Es revolucionario por dos motivos. Primero, al no haber casi neutrones, no se necesita el blindaje de plomo y hormigón de varias toneladas que requieren los reactores. El motor es mucho más ligero. Claro. Y segundo, esas partículas cargadas que salen disparadas a altísima velocidad son tu escape. Las diriges hacia atrás y obtienes un empuje directo. De ahí el nombre, fusión directa. O sea que el propio reactor es el motor. Y por lo que leí, también resuelve el problema de la energía a bordo, ¿no? Por completo. Un motor DFD podría generar hasta 2 megawatts de potencia eléctrica sobrante para todos los sistemas de la nave. ¿Para soporte vital, comunicaciones? Para todo. Se acabarían los gigantescos y frágiles paneles solares que vemos en las naves actuales. Suena demasiado bien. Tiene que haber una trampa. ¿Cuál es el gran desafío? El combustible. El helio 3. Ah. Es un isótopo del helio que es extremadamente escaso en la Tierra. Su viabilidad comercial, según todos los análisis, depende directamente de nuestra capacidad futura para minarlo en la Luna. ¿En la Luna? El viento solar lo ha depositado en la superficie lunar durante miles de millones de años. La logística del futuro no es solo construir naves más rápidas, sino crear una cadena de suministro que empieza en otro mundo. me vuela la cabeza. La llave para explorar el sistema solar podría estar esperando en el polvo de la luna. Tal cual. Y con esta potencia, me encontré con una pregunta en el material que me dejó pensando. ¿Qué motor podría recorrer la distancia de un día luz en solo un año? Buena pregunta. Para tener una idea, eso es mantener una velocidad media de 821 kilómetros por segundo. Es una pregunta excelente para poner a prueba los límites. Los motores iónicos como el AEPS y los cohetes nucleares térmicos quedan descartados. No dan. Simplemente no tienen la eficiencia de combustible para acelerar tanto tiempo. El único motor autónomo que la nave lleva consigo que podría lograrlo es precisamente la fusión directa. El DFD. Su combinación de alto empuje y eficiencia le permitiría acelerar de forma constante durante meses, alcanzar esos 821 kilómetros y luego, claro, desacelerar. ¿Y si consideramos tecnologías que no son autónomas, que dependen de algo externo? Ah, ahí el ganador teórico es otro. Las velas láser, como las del proyecto Breakthrough Starshot. Claro, las que se empujan con un láser desde la Tierra. Exacto. No llevan motor. Su objetivo es alcanzar el 20% de la velocidad de la luz, unos 60.000 kilómetros por segundo. 60.000. A esa velocidad, la distancia de un día luz se cubriría en apenas 5 días. 5 días. Es una cifra que cuesta procesar. Pero esto me lleva a lo que para mí fue el punto más impactante de toda la discusión. A ver. No se trata de ir rápido, se trata de poder parar. El problema de la parada de emergencia. Es el problema fundamental, el que choca directamente con nuestra frágil biología. Uf. Imagina que viajas en una nave tripulada, a esa velocidad, 20% de la luz, y los sensores detectan un grano de polvo imprevisto delante. Hay que frenar, ya. Claro. En el espacio no hay frenos de disco ni rozamiento. La única forma de frenar es dar la vuelta y encender el motor en la dirección contraria. Exactamente. Y aquí entra la biología. Para que un ser humano sobreviva sin sufrir daños graves, la deceleración sostenida no puede superar los 2 G. El doble de la gravedad terrestre. Correcto. Más allá de eso, empezamos a sufrir consecuencias fisiológicas muy serias. Entonces, la pregunta del millón. A unos seguros 2 G, ¿cuánto tiempo llevaría frenar desde 60.000 kilómetros por segundo hasta detenerse? El cálculo es francamente aterrador. Tomaría 35.4 días. Espera. ¿Más de un mes? ¿Me estás diciendo que si ves un obstáculo con un mes de antelación, ya podría ser demasiado tarde para esquivarlo frenando? Precisamente. Pero eso no es lo más increíble. Lo más alucinante es la distancia que recorrerías mientras estás frenando. A ver. Durante esos 35 días de frenado constante, la nave recorrería 614 unidades astronómicas. Un momento. 614 unidades astronómicas, eso es una distancia absurda. Lo es. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Plutón está a unas 30 o 40. La distancia de frenado es más de 20 veces el radio de la órbita de Plutón. Es correcto. La zona que necesitas para detenerte de forma segura es más grande que todo nuestro sistema solar conocido. ¡Qué locura! La inercia a esas velocidades es el verdadero tirano de los viajes espaciales. Si intentaras un frenado más brusco, las fuerzas G simplemente licuarían tus órganos internos. No. No es un accidente. Es la desintegración a nivel molecular. Tengo que procesar eso. O sea que el problema no es el motor para llegar, sino cómo sobrevivir a la parada. Parece un límite insuperable. Parece. Y aquí es donde las fuentes se ponen realmente especulativas, con una idea que parece sacada de una novela. ¿Y si pudieras hacer trampa? ¿Si pudieras apagar la inercia? Es la única salida teórica. Atacar la raíz del problema. La masa. La masa. La inercia, esa resistencia al cambio de movimiento, existe porque las partículas que nos componen interactúan con un campo que permea todo el universo, el campo de Higgs. El famoso campo de Higgs se explica de una forma muy abstracta siempre. Pensemos en una analogía. Imagina que el campo de Higgs es como una especie de melaza cósmica, un jarabe invisible que llena todo el espacio. Ok, ¿una melaza? Cuando las partículas intentan moverse a través de él, sienten una resistencia. Ese arrastre es lo que percibimos como masa e inercia. Entiendo. La idea radical que se plantea es, Y si pudieras alterar la frecuencia vibratoria, la resonancia atómica de tu nave para volverte invisible a esa melaza. O sea, en vez de construir un motor más fuerte para empujar a través de la melaza, la idea es volverse resbaladizo para que la melaza no te afecte. Exactamente. Si dejas de interactuar con el campo de Higgs, tu masa... Se vuelve cero. Se vuelve cero. Y si no tienes masa, no tienes inercia. La aceleración y el frenado serían instantáneos. Podrías pasar de 60.000 kilómetros a cero en un instante. En un instante. Y la tripulación no sentiría absolutamente nada. El problema de los 35 días y las 614 unidades astronómicas simplemente se desvanece. Suena demasiado bueno para ser verdad. Como suele ocurrir en la física, resolver un problema así de grande suele crear otro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es tan exótico como la solución. Este estado de resonancia alterada sería como viajar por un túnel muy, muy estrecho. Y ese túnel tendría bordes. ¿Bordes? Si la nave por cualquier fluctuación tocara uno de esos bordes, significaría una reintegración violenta y catastrófica al tejido normal del espacio-tiempo. ¿Qué pasaría? Ni una explosión en el sentido convencional. Sería una aniquilación, una liberación de energía tan pura y concentrada que podría desgarrar localmente la estructura del propio universo. ¡Uf! El precio de hacer trampa con las leyes de la física es increíblemente alto. Es increíble. Hemos hecho un recorrido que nos ha llevado desde los pequeños motores de argón que hacen funcionar el Internet que usamos cada día, pasando por la promesa de la fusión nuclear en la Luna para poder explorar nuestro sistema solar, hasta una teoría sobre cómo engañar al universo para viajar entre las estrellas. Para que la inercia no nos convierta en papilla. Exactamente. Si lo vemos en perspectiva, la historia de la propulsión espacial es una escalera. Cada peldaño es la superación de un límite que parecía fundamental. Claro. Primero, superamos el límite de la energía química de los cohetes. Ahora mismo estamos empujando los límites de la energía eléctrica con los motores iónicos. ¿Y en el futuro? Y en el futuro, quizás, el próximo límite a superar no sea de ingeniería, sino el del propio tejido del espacio-tiempo. Y mientras hablábamos de todo esto, no puedo evitar pensar en algo que se mencionaba en la discusión original, una reflexión final. Ajá. Se exploraba la tecnología, sí, pero también se preguntaba quiénes son realmente necesarios para que estos avances ocurran. ¿Son los ingenieros que construyen los motores? ¿Los físicos? ¿O incluso los lógicos que definen las reglas de cómo pensamos? Lo que nos deja una pregunta final, ¿no? Para reflexionar. A medida que nuestras naves se vuelven más rápidas, nuestros motores más potentes y nuestras herramientas de pensamiento, como la inteligencia artificial, más inteligentes, ¿cuál es el rol fundamental que nos queda a los seres humanos en esta gran aventura de la exploración cósmica?